sería poco, poco sería todo. Tengo un amor de locos para vivirlo contigo. Todo sería poco, poco sería todo. Tengo un amor de locos para vivirlo contigo. No importa que llegue el invierno y tus manos extrañen el calor de mis manos. No importa que mientas ahora, si tú sabes mi vida con qué ganas te quiero. Amar es jugárselo todo sin pensar en la nada que recibes a cambio. Por eso con el alma en la mano y mirando tus ojos digo mis sentimientos. Por eso con el alma en la mano y mirando tus ojos digo mis sentimientos. Todo sería poco, poco sería todo. No importa que pasen las horas y al sentirte muy sola tú repitas mi nombre. No importa que llores a veces esperando que vuelvas como ayer para verme. Amar es jugárselo todo sin pensar en la nada que recibes a cambio. Por eso con el alma en la mano y mirando tus ojos digo mis sentimientos. Por eso con el alma en la mano y mirando